Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras y estamos en el fascinante libro de Gálatas. Esa pasión de Pablo por estos miembros de iglesia y sin duda por cada uno de nosotros para que podamos comprender el plan de la salvación. Y el tema de esta semana, libertad en Cristo, que consiste en la libertad, qué límites tiene, cómo entenderla, es un tema sin duda importante, más lo que el apóstol va a indicar de los peligros que podría tener esto y lo que es el centro de la vida cristiana, el motivo de gloria. Y para estos temas tenemos un invitado muy especial, es el pastor William Barrero, dirigente de nuestra Unión Colombiana del Norte. Mucho gusto. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por la invitación. Pastor Pablo, ¿para usted qué significa? ¿Cómo ve a ese hombre de Dios? El apóstol San Pablo es el hombre que Dios utilizó para sistematizar la doctrina cristiana y en este caso para aclararnos muy bien el plan de la salvación, el papel de la ley, el papel de las obras, pero sobre todo el papel del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué buena manera de sintetizar lo que hemos estado estudiando. Pero abordamos ahora el tema de la semana, pastor. ¿Por qué Pablo enfatiza tanto el tema de la libertad a los miembros de Galacia? Muy bien. Parece que los miembros de Galacia estaban siendo esclavizados por dos terribles amos, que podrían ser amos actuales también que nos puedan esclavizar a nosotros. Corremos el mismo riesgo. Corremos el mismo riesgo. Esos dos amos era el amo del legalismo. Según lo que dice la Carta de Gálatas, parece que los líderes de esa iglesia llamados judaizantes todavía dependían de las obras de la ley para salvarse y no exclusivamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos estaban cayendo en el problema del legalismo, se estaban dejando esclavizar por el legalismo, pero también por el antinomianismo, es decir, ya se estaban yendo al libertinaje, casi que ellos estaban desechando, ¿cierto?, la guía que Dios había dejado de salvación. Así que Pablo está enfatizando mucho la libertad, porque él entiende que Dios no quiere esclavos. Así es. Dios quiere hijos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo declaró, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y Jesucristo definió su misión diciendo que Él había venido a libertar a los cautivos. Muy bien, precisamente, pastor, eso nos da pie para la siguiente pregunta. ¿De qué nos ha librado Cristo, pastor? ¿De qué nos ha librado? Porque el Señor vino para libertar a los cautivos. Cuando nosotros analizamos el plan de la salvación, nos quedamos realmente sorprendidos porque la provisión fue suficiente, porque la provisión fue abundante para rescatarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en sus escritos, tanto en Romanos como en Gálatas, él enfatiza que nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio sustitutivo, nos ha librado de la culpa del pecado. Y cuando San Pablo habla de la liberación de la culpa del pecado, está hablando de la justificación. Pero San Pablo también dice en sus escritos que nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado a nosotros del poder del pecado. Es decir, ya no estamos más bajo la esclavitud. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos. Y eso significa la santificación. Pero San Pablo es mucho más profundo en sus escritos de Romanos y Gálatas, y él dice que Cristo Jesús nos ha librado también de la presencia del pecado. nos librará cuando Él regrese por segunda vez y esto mortal sea vestido de inmortalidad. El Señor, enemigo, ¿no, pastor? Muy bien. La muerte. Así es. El Señor ha trazado un plan perfecto para librarnos de la culpa, del poder y de la presencia del pecado. Y ahí está trazado todo el plan de la salvación, es decir, la justificación, la santificación y redención. La glorificación o redención. Magnífico, pastor. Y con toda esa seguridad que nos da el Señor, uh-huh. un mensaje a nuestros amables televidentes que luchan en esa lucha entre el espíritu y la carne, ¿qué mensaje de aliento podríamos darles a esta altura del tema? Apreciados hermanos y amigos, solo confiando en nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos heredar esa salvación que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Los gálatas se habían desviado y estaban casi colocando todo su peso en el tema de la circuncisión. Estaban creyendo que ellos podrían ser justificados por las obras de la ley y por los ritos externos, cuando Dios nos invita siempre a experimentar una verdadera conversión desde lo más profundo de nuestro corazón, que pueda transformar también nuestra parte exterior. Pastor, y en ese tema ya usted lo planteó al comenzar la lección, ¿cuáles son las consecuencias peligrosas de lo que llamamos el legalismo? Hay muchas consecuencias cuando nosotros nos volvemos legalistas. Uh-huh. Y vale la pena recordar que legalismo significa tratar de alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley. Es decir, los legalistas utilizan la ley como una escalera para llegar al cielo, pero no es la ley la escalera para llegar al cielo. La Biblia dice que la escalera para llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ellos decían, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Eso es muy grave. Ese es un evangelio totalmente distorsionado. Si no os circuncidáis, obras de la carne, no podéis ser salvos. Esas son las obras de la carne. Esas obras son las obras de la ley. Y San Pablo por eso es tan enérgico al decir, ninguno será justificado por las obras de la ley. Pastor, solo que hoy, en el siglo XXI, en nuestra iglesia, nosotros podemos cometer el mismo error que cometían los judaizantes en el primer siglo, en el tiempo del apóstol San Pablo. Ellos decían, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y hoy es muy fácil escuchar en nuestro púlpito algo como, si no guardáis el sábado, no podréis ser salvos. Podemos cometer el mismo error, solo que cambiamos la circuncisión por el sábado. Por otro tema. Nosotros no guardamos el sábado para salvarnos. Nosotros guardamos el sábado porque ya hemos sido salvos. Amén. Ningún cristiano puede pretender ser salvo por guardar los mandamientos o por guardar el sábado. Es decir, nosotros no podemos hacer depender la salvación de las personas de las obras de la ley, porque la salvación de una persona depende es de su relación con Cristo. El medio para acceder a la salvación es una persona, no un código de leyes. El código de leyes lo observamos y lo respetamos, pero como un resultado de haber sido salvados. Entonces, hoy podemos caer en el mismo problema de los judaizantes, porque ellos decían, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y nosotros podemos decir, si usted no guarda el sábado, no puede ser salvo. No podemos hacer depender la salvación de las obras de la ley. Pero, pastor, hay otros grandes peligros del legalismo. Sí. Por ejemplo, una persona legalista menosprecia el sacrificio de Cristo. Totalmente, porque no vale para él, valen en sus obras, ¿no? Exacto. Una persona legalista está centrada en su propio yo, está centrada en su comportamiento, está centrada en sus obras y se esfuerza por hacer esas obras, por guardar esos mandamientos para alcanzar la salvación, como si el sacrificio de Cristo no hubiese sido suficiente para rescatarnos y redimirnos a cada uno de nosotros. Pero hay que hacer una aclaración. Uh-huh. San Pablo nunca está diciendo en sus escritos de Romanos y Gálatas que la circuncisión sea mala. Y aquí es donde está el equilibrio. Sí, eso no lo menciona. Correcto. San Pablo nunca dice que la circuncisión sea mala. Está bien, circuncídese, hermano judío. Uh-huh. Circuncídese, hermano cristiano, uh-huh. pero no piense que por circuncidarse ganará puntos para la salvación. Circuncídese como un resultado de haber sido salvo por Cristo. Uh-huh. Guarde el sábado no porque piense que por eso va a ganar puntos, sino como un resultado de amar a nuestro Señor Jesucristo. Pastor, y en ese orden, si las buenas obras no nos salvan, ¿las malas nos condenan? Si las buenas obras no nos salvan, las malas nos podrían condenar. Miren ustedes que el diablo ha redoblado sus esfuerzos casi por escribir un mensaje en nuestra mente. Nosotros venimos de una cultura religiosa donde se ha enseñado oficialmente la salvación por las obras. Uh-huh. Y por eso a veces nos cuesta tanto entender el papel de las obras en el plan de la salvación. Y es paradójico que nosotros los cristianos conectemos la salvación no con las obras, sino con una persona. Uh-huh. Pero sí conectamos la perdición con las obras y no con una persona. Así es. La Biblia enseña claramente que las buenas y las malas obras siempre serán un resultado de, no el medio para acceder a. Uh-huh. ¿Me explico? Sino el fruto. Si una persona piensa que las malas obras lo condenan, las malas obras te condenan, las malas obras te condenan, ¿qué tienes que hacer para salvarte? Sí, claro. Buenas obras. Ese es el análisis que hace. Pero la Biblia dice no. Si yo hago buenas obras es porque estoy en Cristo, es un resultado. Claro. Las obras siempre serán un resultado. Si yo realizo malas obras, cometo actos pecaminosos, es porque estoy desconectado de la persona salvación. Correcto. Las obras buenas o malas siempre serán el resultado de, no el medio para acceder a la salvación, o a la perdición. Es decir, tanto la salvación como la perdición están conectados con una persona que se llama Jesucristo. Mi salvación depende de mi buena relación con Él, o mi perdición depende de mi mala relación. Y las obras siempre serán un resultado de esa buena o mala relación. Bueno, pastor, esto se está tornando muy interesante, aunque el tiempo avanza. Pero ahora, ¿cómo puede un cristiano, teniendo esa libertad de la que habla Pablo y enfatiza, como dijimos al comienzo, convertirla en libertinaje, esa libertad en Cristo? Muy bien. Hay personas que utilizan algunas declaraciones del apóstol Pablo donde él dice, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y algunas personas sienten que la gracia nos da licencia para pecar. Que la gracia nos da licencia para hacer lo que nosotros querramos y entonces resultamos abusando de la libertad, porque a veces parece que por el énfasis que hace el apóstol San Pablo en la gracia es como si él estuviese dando esa licencia para pecar, pero él mismo es equilibrado cuando dice, ¿acaso entonces por la fe vamos a invalidar la ley? De ninguna manera. San Pablo presenta la ley como un requisito para todos los cristianos, pero nunca como el medio para acceder a la salvación, sino como el resultado. Es decir, alguien que ha sido salvado por Cristo, alguien que tiene una buena relación con Dios, es equilibrado también en obedecer a sus preceptos, como él lo declaró en San Juan 14:15. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren el orden. Primero, tenemos que amar a Dios, una relación de amor con Él. Y como resultado, podemos observar los mandamientos del Señor. Eso es lo que Pablo hace en sus escritos, un equilibrio perfecto entre la gracia y la ley, entre la fe y las obras, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Es decir, la gracia y la ley no se excluyen, se complementan. Sí, y ahora que usted cita Efesios 2:10, uno nota cómo en el mundo cristiano es esa teología que es permisiva. La gente cita los versículos que la preceden, ¿no? Por gracia, no por las obras de la ley, sino por fe. Pero ese texto es muy clave. Criados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Bueno, pastor, ¿y Pablo era antinomianista? Muy bien. El apóstol San Pablo, en sus escritos, ya lo hemos dicho, hace mucho énfasis en la gracia. Pero cuando nosotros analizamos detalladamente sus escritos, nos encontramos también que él es uno de los grandes expositores de la ley de Dios. Él no era antinomianista, es decir, él no era antiley. El apóstol San Pablo está constantemente rectificando todo lo que tiene que ver con la ley de Dios. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 7 y en el versículo 12, San Pablo dice que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Lo que hace Pablo en su teología es darle a la ley el lugar que le corresponde. No es que Pablo esté tratando de eliminar la ley, porque ningún gobierno podría subsistir sin ley. Sin ley. Todos los gobiernos, todos los sistemas deben tener leyes para estar muy bien fundamentados. San Pablo en sus escritos nunca está contra la ley de Dios. Lo que él sí ataca es que la ley de Dios no puede ser el medio a través del cual las personas accedan a la salvación. Pero, apreciados amigos, el único medio para acceder a la salvación es nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pastor, y aprovechando el tiempo que tenemos, su planteamiento me lleva a pensar también cómo a veces en el mundo cristiano nos equivocamos. Por ejemplo, el tema de la ley, tomando uno de los mandamientos, el sábado. Cuando el Señor habla acerca del sábado, no lo está cuestionando, está diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Así es. Aquí es para qué sirve la ley y para qué no sirve. Excelente. Pero, pastor, yo pienso que el punto clima de la lección de esta semana es donde haya la ley ese pleno significado. Está bien. Vamos a leer en la palabra del Señor, justamente en el capítulo 5 de Gálatas. El capítulo 5 de Gálatas, el versículo 14 y el 15, que es donde termina el estudio de esta semana, y dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El apóstol está diciendo que toda la ley, todo su argumento teológico que ha presentado hasta aquí, se puede resumir en amar al prójimo, porque los gálatas, siendo legalistas, tenían un serio problema. Estaban peleando entre ellos, dice aquí, que se mordían y se comían unos a otros, porque generalmente el legalismo está centrado en uno mismo. De paso, una de las características de una congregación legalista, una de las características de una persona legalista, es que anda criticando todo el tiempo a los demás. Como dice Pablo aquí, se están mordiendo los unos a los otros, se están comiendo los unos a los otros, se están criticando y destruyendo los unos a los otros. Así que el apóstol San Pablo ahora va a aterrizar su teología y va a decir: toda esta teología de la circuncisión no serviría de nada. Toda esta teología judaizante no serviría absolutamente de nada si no tenemos amor los unos por los otros. Y Jesucristo lo ejemplificó muy bien y declaró que toda la ley se puede resumir en dos mandamientos: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es otro de los grandes peligros del legalismo. El legalismo centrado en el yo crea muchos conflictos, relaciones interpersonales nocivas, muy malas. Pero un cristiano que realmente ha sido convertido es un cristiano que ama profundamente a Dios y al prójimo como a sí mismo. Pastor, me llama la atención una serie de textos que se usan tanto aquí en Gálatas como en Romanos. El apóstol dice: la circuncisión nada es ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y luego él también ha mencionado que lo importante es la fe que obra por el amor, y que el cumplimiento de la ley, dice en Romanos, es el amor. Así es. Entonces, pastor, el amor es el centro de todo, ¿no? Y si el legalismo se caracteriza por estar centrado en el yo, ¿por qué se caracteriza la verdadera obediencia? La verdadera obediencia se caracteriza porque está dispuesta la persona a hacer lo que Dios manda. Es decir, se obedece, pero movidos por ese motorcito que es el amor. Por eso dijo Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya no estamos centrados en nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros queremos que los demás hagan? ¿Qué es lo que yo quiero hacer para sobresalir? Pero ahora estamos centrados en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga para que su nombre sea exaltado y glorificado? Así que San Pablo no es solamente un teórico de la teología, pero San Pablo aterriza su teología en la vida práctica. Amamos a nuestros hermanos. Podemos ser muy buenos teologizando, pero si andamos peleando, como dice él, como los Gálatas, mordiéndose unos a otros, nuestra teología no serviría de nada. Por eso, apreciados hermanos y amigos, necesitamos permitir que el amor de Dios se haga evidente en nuestras relaciones interpersonales sanas. Y me llama la atención, ya aquí cerrando estos últimos segundos, que el autor dice: sin amor la ley es vacía y fría, y sin la ley el amor no tiene fruto. Invitación final con esta lección a los televidentes. Solo Dios es la fuente del amor verdadero, y necesitamos conectarnos a Él para que Él nos llene de ese amor y nosotros poder exteriorizar y compartir ese amor con nuestro prójimo. A todos, bendiciones. Y a usted, pastor, muchas gracias por acompañarnos. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.